Nos da mucho gusto hablar con usted porque sabemos que hay muchos héroes anónimos como usted cuyas historias pocas veces se dan a conocer. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria como servidor público. Pues ya tengo como 18 años sirviendo como oficial aquí en la ciudad de Chicago, trabajando en el departamento de policía. Empecé en lugares por el sur de Chicago, trabajando en áreas donde son muy difíciles y hoy en día han cambiado. Pero todavía hay lugares y partes aquí en la ciudad que son muy peligrosas y he tenido la oportunidad de trabajar y también compartir mi tiempo trabajando con las familias que viven en esos lugares y entendiendo escuchando sus problemas y tratando y usando los servicios públicos del departamento de policía para servir al público y tratar de ayudar. Y le digo a mis hijos, la cosa principal es que los padres principalmente estén enfocados en la vida de sus hijos, porque el problema principal o mayor de los jóvenes cuando buscan otros extremos como las pandillas y eso es porque no tienen la atención de la familia, principalmente de los papás. Y aparte de eso, también es de los jóvenes haciendo decisiones personales y decisiones que quizás vayan a afectar a ellos mismos por el resto de su vida. Como le digo a todos los jóvenes, antes que hagan algo, antes que digan algo, que lo piensen bien, porque quizás esas acciones les pueden afectar por el resto de su vida. Qué importante de verdad el mensaje que nos está dando de manera muy resumida, pero yo creo que tanto a los jóvenes que nos están escuchando como a los padres está totalmente claro. O sea, es por parte de los padres el involucrarse y por parte de los jóvenes el pensar muy bien antes de tomar decisiones. Sí, y luego también aparte de eso, también escuchar a los jóvenes, escuchar a sus mayores, porque a lo mejor que tienen 50 años y no están embocados en la facción de hoy en día, ellos tienen, alguna persona de 50 años, quizás 60 años, tiene un mensaje muy importante que los jóvenes tienen que escuchar, porque ya pasaron por esos pasos. Aparte de eso, también entender, y luego también entender los problemas de los jóvenes como padres, porque hoy en día me imagino que hay más problemas que existían hace 30 años y las presiones que estos jóvenes hoy en día tienen quizás doble o triple de lo que tuvieron hace 30 años. So, también tratar de entender sus problemas, pero que entre todos vamos. Con respecto, por ejemplo, a la película de G.I. Joe que está ya por estrenarse y que, bueno, sabemos que G.I. Joe es un personaje que pues inició como, valga la redundancia, como una figura de acción cuando la Segunda Guerra Mundial, pero realmente representa lo que es el, pues no solamente los soldados, pero lo que son los héroes de los Estados Unidos. ¿A usted también le gustaba jugar con G.I. Joe? Claro que sí, a mí eso era una figura muy, muy grande en nuestras vidas, cuando yo era joven también. ¿Cómo se siente usted de formar parte de esta campaña para poder hacer, para promocionar lo que es esta nueva? Pero yo creo que va a ser una película que va a demostrar solamente a todos nosotros, porque no fue algo que pasó de un día al otro. Me imagino que fue un personaje que por 2 años pasó por mucho para llegar a donde estaba, donde llegó él y ese personaje. Claro. No, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas personas más que como usted día a día enfrentan pues peligros en la sociedad para poder que tengamos una vida más tranquila, los civiles. Pues gracias y también a todos los que sirven en servicios públicos como los bomberos, los servicios militares y los oficiales, sí, dar gracias a todos y por sus servicios de estar aquí con nosotros cuando marquemos ese 911 o cuando este país está en una situación que Claro que sí, muchísimas gracias, oficial Jara. Felicidades y pues usted es nuestro G.I. Joe de hoy.